It is simple, but not easy. 쉽게 생각할 해도 눈에 보이는 것만큼 답답지가 않은데. Hola, hola, bienvenidos a Night Cover, un programa enfocado a canciones de Corea del Sur, mayormente K-pop, cantado por artistas en el medio, versiones diferentes, haciendo homenaje a canciones originales. Yo soy Toki, les doy la bienvenida, espero la estén pasando bonito, espero que su miércoles haya sido provechoso para todos. Hoy les traigo un tema muy, muy, muy interesante. Vamos a terminar con el tema del Joseon. Vamos a hablar de la última etapa del Joseon. Y también les traigo una pequeña historia acerca de una de las mujeres más importantes y quienes dieron fin a lo que es el Joseon. Así que quédense a escuchar. Recuerden, esto es Night Cover. Voy a mandar saluditos a los que se encuentran por acá. Anda por acá mi Mariel, bueno, mi querida Mari, un besote para ti. A mi querida Kat, un besote para ti. Vayan haciendo sus pedidos, ya están completamente abiertos, son únicamente covers y son dos por persona. También pues ya nos encontramos escuchándonos por medio de la aplicación. Ahí también ya saludé a los que gusten hacer sus pedidos. Como les recuerdo, son únicamente covers, así que A ver, sorpréndame en la noche de hoy. ¿Sale? También voy a mandar saludos a las paginitas que nos escuchan ya con su reproductor en Facebook. Es Cerdo Conejo, Hacia Love Stories, Yes Un Club de Fans y nuestra queridísima página de Station K-Pop, que ya contamos con reproductor. Y si no pueden ingresar a la página de nosotros por medio de Facebook, la pueden hacer. ¿Sale? Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y vamos a entrar a lo que es el Hanbok de Toki. Y ahorita volvemos, ¿vale? Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, ya vengo. Don't tell me it's over 나를 낮춰 도대체 내게 넌

¿Te gustaría ser parte de las nuevas voces en Station K-Pop? No lo pienses más, te estamos buscando. Lo único que necesitas es facilidad de palabra, computadora actualizada, amplia biblioteca musical y micrófono de mano o lavalier. Si cumples con todo esto, envíanos un correo a reclutamientostkpop@gmail.com con los siguientes datos: nombre completo, perfil de Facebook y un audio explicándonos por qué te gustaría formar parte de la radio. No lo pienses más y forma parte de esta gran familia. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hanbok de Toki. Mitología y relatos antiguos de Corea. Bueno, ya estamos de vuelta, ya está llegando muchas personitas, estoy viendo que ya hay muchos pedidos, me encanta que me pidan tantas canciones. Voy a mandar saluditos a las personas que ya se encuentran escuchando, anda por acá mi Ángel Tapia por el chat del WhatsApp, un besote para ti. También llegó mi querida Jauren, un besote para ti. También anda por acá mi querida Kat, también anda mi querida Leslie, un besote. También te mando a ti un besote. ¿Quién más andaba escuchando? Mi querida Mari. Un besote para ti. También, ¿quién más? Ya mencioné Kat. Otro besote para Kat. Bueno, vamos a hablar hoy de lo que es el periodo tardío del Joseon, que es la última etapa de lo que fue la época o el periodo Joseon. En este suceden un montón de cambios, se vienen muchas reformas, se vienen muchas guerras y sobre todo mucho dolor para lo que es la parte de la historia tradicional coreana. Da inicio después de las invasiones de Japón y de Manchuria Joseon es como permaneció 200 años tranquila después de que fuera invadida por estos dos países. Logran independizarse. También viene el surgimiento de los Silhak, que son los eruditos, una parte de los eruditos que lograron o empezaron a integrar reformas del examen de servicio civil, la tribunación, las ciencias naturales, la mejora de la técnica agropecuaria y agrícola, con el fin de reconstruir un Joseon después de haber sido devastado por las invasiones. Durante este periodo pasaron una serie de reyes como Jongjo y Jeonjeo, que promulgaron reformas para restablecer y mejorar el Joseon. Se tomaron más en cuenta las tradiciones y mejoraron los estilos de vida, también como el inicio del estudio relacionado con la historia, geografía, epigrafía e idioma. Ya se llevó más como una educación gramática, ya se llevó una educación más completa respecto a este tipo de enseñanzas. Ya se llevó a cabo lo que es mover la mano, tipos de tipografía, vaya, y cosas así. Después de que el rey Jongjo tuviera unos problemas acerca de que perdería el poder, muchas familias políticas le llaman que estaban involucradas dentro de las decisiones de la realeza y la política en ese tiempo, empezaron a luchar por los poderes. Así, cuando muere este rey, queda a la cabeza la reina viuda, y cuando esta fallece, otra persona que era parte de las familias que ya les decía, ya políticas, que formaban parte de las decisiones del Joseon, sobre todo en palacio, toma el poder el rey Gongjong, que toma el trono a una edad muy temprana, y como al no poder tomar decisiones tan pequeño, su padre queda como regente y él es el que empieza a tomar las decisiones en ese tiempo. El regente fue encargado de la persecución de católicos nativos y extranjeros que venían a Corea o Asia a querer implementar estas nuevas creencias, y también la política redujo directamente la campaña francesa contra Corea, lo que provoca que inicia como queriendo otra vez esta etapa de querer adquirir Corea para beneficio de otros países, tanto como Japón, Corea, China, Japón, China, Francia e incluso Inglaterra e Estados Unidos. Bueno, vamos a escuchar un poquito más de música y volvemos con la segunda parte, que es la parte, digamos, más importante y en lo que mucho es representando en gran parte de la historia en algunas películas, sobre todo películas y doramas. De hecho, la de Mr. Sunshine es situada en esta parte. Entonces vamos a escuchar un poquito de música y ahorita volvemos. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, ya volvemos. Me abrazas y no siento tu calor. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Tú, libreto de siempre tan predecible. Así que corre, corre, corre, corazón. Pero tú siempre fuiste más veloz. Tú verte me da igual. Ya bebí esta cena y con mucha pena te digo no. Conmigo no. Di lo que podía, pero me dio puesta, se quedó mi corazón. Libreto de siempre tan repetido. No te queda bien, así que siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás se volverán. Así que corre como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Estás escuchando Night Cover aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Like they do in Texas plain. Call them, let them hit me, raise it, baby, still with me. Look at it, you, we shall play the card you played to start. And after he's been hooked, I'll play the one that's on his side. Well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well. I get you out, show you what I got. Well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well. I get you out, show you. I wanna roll with him, but how hell we will be. A little shambling is fun when you're with me. Russian roulette is not the same without a gun. And baby, when it's love, if it's not rough, it isn't fun. Well, well, well, well, well, well, well, well, I get you out, show you what I got. Everybody sing it! Well, well, well, well, well, well, well, well, well, I get you out.

Bueno, ya ando por acá. Híjole, pues llegó la comadre. Ah. Anda mi Cas, preciosa, por acá. Besote para ti, mujer. Qué bueno que viniste. Qué emoción tenerte por acá, la verdad. También llegó Alesu. Un besote para ti. Ya también ahorita vamos a colocar tu canción, tú no te preocupes. También mi Lilia Zaragoza anda escuchándome por kpop.es. Un besote para ti. Ay, qué padre que ya llegó. Ay, en verdad te extrañaba, comadre, la verdad. Voy a también mandar saluditos a las personas que me escuchan. Está mi Jauren. También un besote para ti, mi Kat preciosa. También anda mi Mari entre las sombras. También mi querida Les. También anda, que diga, mi querida Rebeca. Un besote para ti. ¿Quién más anda por acá? Anda también Ángel Tapia. Un besote para ti. Ellos me escuchan. Y ellos se hacen presentes por medio de la aplicación de, que diga, por medio del chat de WhatsApp. Ahí andan. Y pues bueno, vamos a hablar acerca de lo que es la parte más triste, o lo que puede decirse que es como donde se surge todo lo que es las principales guerras que dieron en la torre a todo lo que fue la última parte del Joseon. En esta época, Japón, después de la restauración de Meiji, adquirió tecnología militar occidental y forzó a Joseon a firmar el Tratado de Kanhwa en 1876, abriendo tres puertos para comercial y otorgar extraterritorialidad a los japoneses. El Port Hamilton fue ocupada por la Marina Británica en 1885 y también muchos coreanos despreciaron las influencias japonesas y extranjeras en su tierra, y por lo que empezaron las rebeliones, empezó todo lo que es si lo han notado, llegó un choque cultural, llegó un choque tradicional. Hubo muchas partes en lo que Corea y Japón chocaron demasiado, porque Japón ya venía a invadir, prácticamente quería el territorio. Él no venía nada más a, como lo vimos en el programa pasado, a querer abrir rutas comerciales. Él prácticamente ya quería el territorio. Entonces esto provocó que la gente de Corea, no nomás el gobierno de Joseon, se levantara contra ellos, ¿verdad? Dice que en 1881, Byol-gi-gun, una moderna unidad militar de élite, se formó con entrenadores japoneses para poder prácticamente apaciguar a todas estas rebeliones, todas estas situaciones. Dice también, los salarios de otros soldados fueron retenidos y en 1882 los soldados atacaron a los oficiales japoneses e incluso obligaron a la reina a refugiarse en el campo. La emperatriz Myeongseong, conocida como la reina Min, había intentado contrarrestar la influencia japonesa en Corea y estaba considerando recurrir al imperio ruso o chino para buscar el apoyo. En 1895, la emperatriz Ming, o la reina Min, fue asesinada por agentes japoneses. El ministro japonés en Corea, el teniente general Visconde Miura, llega entre los papeles o el registro que existe, se dice que él fue el que orquestó este complot contra ella, provocando esta gran pérdida para el país. Un grupo de agentes japoneses entró al Palacio Real de Gyeongbokgung, estos nombres son complicados, perdónenme, en Seúl, que estaba bajo el control de los japoneses, y la reina Min fue asesinada y su cuerpo fue profanado al ala norte del palacio. La corte del Joseon presionaba con la invasión de grandes potencia, sino que en la necesidad de forzar la integridad nacional, declaró que el imperio coreano, junto a la reforma de Gwangmun en 1897, sería importante. El rey Gongjun asumió el título de emperador para firmar una independencia de Corea. Además, Corea buscó en otras potencias extranjeras para poder conseguir tecnología militar, especialmente rusa, para defenderse de los japoneses. Técnicamente se dice, aquí en los registros, que en 1897 se marca el fin del periodo Joseon, ya que el nombre oficial del imperio fue cambiado. Sin embargo, la dinastía Joseon seguía reinando, aunque perturbada por el Japón y Rusia. Esto pues ya llevó a fin a lo que es la parte de esto que es Joseon, y pues se vienen grandes catástrofes, vienen pérdidas de grandes ideales, cultura y más, ¿no? Se implementa ya lo que es la ideología completamente japonesa, empiezan a querer erradicar la vestimenta tradicional de ellos, que es el hanbok, algunas tradiciones, el idioma, los platillos originales coreanos empiezan a modificar, viene la entrada de lo que es Occidente a lo que es Corea del Sur, tomando así como ya haciéndose más urbana la ciudad y dejando atrás un poquito lo que es las construcciones de los hanok, que son las construcciones tradicionales o auténticas coreanas. Aquí viene ya un impacto, un choque cultural muy importante, así que ahí es donde da fin. Por fin, yo sé una causa de los japoneses. Bueno, chicos, voy a mandar saludos a las páginas que nos escuchan. A ver, aquí las tengo, según yo. A ver, espérenme. Es que esto se tarda un poquito. Ahorita estaba viendo, me queda espacio para dos cancioncitas. Si quieren, vuelvo a abrir pedidos, voy a dejar una para el chat de WhatsApp y otra. Perdón, y otra para el chat de la página, por si gustan hacer su pedido. Una más para cada uno, ¿sale? Y bueno, las paginitas que nos escuchan son Cerdo Conejo, Asia Love Stories, Jason Club de Fans y nuestra querida página de Facebook. Esas páginas ya cuentan con un reproductor oficial, así que quienes no puedan meterse a la página a escuchar, nos pueden escuchar por medio de esas páginas, ¿vale? Bueno, vamos a un poquito de música, cerramos con el hanbok de Toki y se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia, escuchan Night Cover, volvemos con la playlist de Toki. Ya vengo. Hanbok de Toki. Mitología y relatos antiguos de Corea. Till the day I die, surrender my everything, 'cause you make me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Text wanna know one, yeah, you beat me at my own damn game. Yeah. You're pushing, I'm pulling away from you. I've given, you take. Young blood, say you want me. And out of your love, and I'm just a dead man walking tonight. But you need it, and all of the time. Conversation, it like is the last goodbye. Yeah, one of us gets you drunk and calls about 100 times. So who you been calling, baby? Nobody could take my place. Oh, oh, oh. You looking at the strangers, hope to catch you see my face. I'm giving you take. You're running away from you. From you. Estás escuchando Night Cover aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 찾아 떠나고 서랍 속에 몰래 나왔던 우리의 조합을 다시 꺼내 홀로 회상하고 헤어짐 이런 슬픔의 무게를 난 왜 몰랐을까. It's time to stop crying. I hear the sun that's slowly rising in the corner of my room where night is never ending. Yeah, a bag that's withered up and dirty, sitting there alone and slowly falling into pieces. I just blow away all of the dust and fix up all the scars. Then I find a key that I know will open up my heart. I wanna leave. What I need here in this moment are a set of shoes to go and take me far away. Ones that won't hurt me, and ones that never stop, so I won't be so tired running so long, so long. Do you think that you and I will meet along the crossroads? Did we get messed up when you and I ran through the maze on our own? This is our story, there's still more to read. It's been left alone. Words I'll never know. I just leave. When I close my eyes, slow, and then I hear you speak, hear you as you breathe, see you as you smile. And it reaches my heart, the sound of your name, it flows on my lips again, swallowing it whole. Run away with me, we're a power like yeah. I just leave. I just leave. This is our story. List de Toki. Bueno, ya estoy de vuelta. Voy a mandar saluditos a las personas que se encuentran por acá. Anda Yu, Shiyu, un besote para ti hasta que pensé que no estabas. Un besote, qué bueno que andas por acá. También anda por acá mi querida Jauren. Un besote también para mi querida Cas. Yo reparto mucho amor, así que no te asustes, Cas. También anda mi Rebeca, querida. Un besote para ti también. ¿Quién más andaba por acá? Digan, a mí también mándame saludos. Díganme. También anda mi querida Kat, un besote para ti. Anda mi Lilia Zaragoza también, un besote para ti, que andas por kpop.es. ¿Quién más anda por acá? A ver, hagan presencia para mandarle sus... Alesu también andaba por acá, un besote para ti. ¿Quién más andaba por acá? Mi querida Mari, un besote para ti. Qué bueno que andan por acá escuchando. Espero les esté gustando el tema. Estas tres semanas que hemos estado con lo que es Nightcover, tuvimos un especial de la semana VIP y esa fue como que la que interrumpió un poquito respecto al tema del Joseon, pero lo retomamos. Y les traje, pues, ya se acaba este tema esta semana, pero vamos a seguir también trayendo más acerca de la cultura coreana, mitología y demás. Y también les anuncio que la próxima semana vamos a estrenar una sección nueva hablando sobre un género musical muy famoso y muy importante en Asia, principalmente Japón, pero también está teniendo mucho auge en la parte de Corea del Sur. Así que será el City Pop. No sé si alguien lo haya escuchado, pero para que se vayan familiarizando un poquito acerca de qué es el City Pop, se los voy a traer la siguiente semana ya como una nueva sección, así que espero les interese y puedan entender un poquito acerca de los gustos de Toki. De hecho, debo decirles que por lo general la música que escucho sí me gusta mucho el K-pop, me gusta muchísimo la música en Corea, pero también les vengo manejando otros géneros que también se involucran demasiado en la parte de Asia, así que vamos a ver qué tal les parece esta sección, ¿sale? Y pues bueno, ya entramos a lo que es la playlist de Toki. Antes de eso, pasar a la playlist, les comentaba yo por medio de las publicaciones en la página de Station que hoy les iba a traer a Dokhye. ¿Quién era Dokhye? En el siguiente bloque, que cuando abra yo micrófono, voy a hablarles de ella. Dokhye fue la última princesa de Corea. Fue la última princesa en la época Joseon que nació. Así que vamos a escuchar musiquita. Recuerden, a los que puedan ponerse los audífonos, ya que estas canciones, como cada semana les menciono, disculpen la lluvia, si se oye mucho ruido, una disculpa. Está lloviendo y... disculpen. Retomando, si pueden ponerse los audífonos, van a escuchar mejor las canciones. Y por estas ocasiones, últimamente no he encontrado cover en español cantados por artistas coreanos, pero les traigo versiones en español de algunas canciones, así que a ver si les gusta, ¿sale? Vamos con cover en español, cover internacional y cover divertido, ¿sale? Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando Nightcover. Ya vengo. 미친 것 같아 자꾸 네 생각이 나 baby. Cover en español interpretado por un K-pop artist. 헤이 야 ¿Qué quieres que haga si la gente cree que fría soy? Yo preocupada no estoy. Oh, oh, come on. Lo que digan no importa hoy. Here we go. Por la calle marchando voy. On a roll. De fondo es un sueño nace aquí dentro de mi interior. Me rehúso y no miento, no quiero etiquetas, soy como soy. Es su bla bla, ellos hablan, me resbalan. Sigue bla bla, they keep talking, I keep walking. Es su bla bla, ellos hablan, me resbalan. Sigue bla bla, they keep talking, I keep walking. Ring ring ring, suena all day long. Todos me buscan, me encanta. En tu mente esta canción, no dejarás de escucharla. Hey, hoy pruébame a mí. Ya, yeah, lo vas a sentir. Bling, bling, bling, brilla resplandor dentro de mí, I see. Shout out to my mama. Thank you to my dear papa. Me heredaron lo que encanta. Lo que digan no importa hoy. Here we go. Por la calle marchando voy. On a roll. De fondo está esta canción. Un sueño nace aquí dentro de mi interior. Oh, me rehúso y no miento. No quiero etiquetas, soy como soy. Yeah. Es su bla bla, ellos hablan, me resbalan. Sigue bla bla, they keep talking, I keep walking. Es su bla bla, ellos hablan, me resbalan. Sigue bla bla, they keep talking, I keep walking. Sé que es lo que importa y estaré bien. We go sin temor hacia el hoy. Nadie me detiene hoy. No van a detenernos más. Ellos hablan, me resbalan. Sigue bla bla, they keep talking, I keep walking. Es su bla bla, ellos hablan, me resbalan. Sigue bla bla, they keep talking, I keep walking. I see that I might see. Cover internacional interpretado por un K-pop artist. To make me go to rehab, but I said no, no, no. Yes, I've been back, but when I come back, you no, no, no. You're trying to make me go to rehab, but I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you no, no, no. Try to make me go to rehab, but I said no, no, no. sentido. Bueno, ya estamos de vuelta. Acaban de escuchar a los chicos de Highlight con la canción de Lion Sleeps Tonight. Es una canción muy buena, me encanta. Lo puse en cover divertido porque me encantan los efectos en cuestión de naturaleza, los animales de la selva que hacen, está bien genial. También escuchamos una versión en ahorita les digo. Katie Kim, creo que se llama la chica, ella participó en un programa que se llama K-Pop Star, y de aquí salió este cover de Rehab, de Amy Winehouse. Y también tuvimos ICY de las chicas de ITZY con interpretándola Fiction Cami, que es una chica que es de las favoritas en este programa, y sus versiones en español son súper, súper, súper interesantes. Bueno, ahora sí vamos a entrar, ahora sí digo mucho, ¿verdad? Ya, bye, golpe. Ay, es que aquí no tengo golpes, a ver. Este. Bueno, voy a entrar ahora sí de lleno a lo que es el tema de Dokhye, que es la última princesa de Corea. Dice, fue la última princesa de la dinastía Joseon. Nació el 25 de mayo de 1912 en el palacio de Chandong-gung, uno de los 5 palacios reales de Seúl, que forma parte del mayor legado arquitectónico de los reyes de Joseon. Apenas 2 años antes del nacimiento de la princesa de Corea, había sido accionada al Imperio Corea, el Imperio de Japón, situada en la situación que perdura hasta el 15 de agosto de 1945. Dokhye era la hija más joven del emperador Gongjong y su concubina Lady Byongjong. Al ser hija de una concubina, no tenía el derecho o el título de ser princesa. Entonces, el nombre que se le dio fue Ongju, que es como no princesa, pero sí es como parte de la realeza. ¿Sale? El emperador tuvo 3 hijos, de los cuales solo sobrevivieron 4, 3 hijos o 3 hijos y una chica. Dokhye era la única hija y fue especialmente querida por el emperador, quien tenía 60 años cuando la princesa nació. Con el fin de protegerla y evitar que fuera llevada a Japón con sus hermanos, el emperador Gongjong habilitó un espacio para ella en el palacio Dongseong, donde pasó toda su infancia. Además, comprometió a su hija en secreto con Kim Jang-han, sobrino del funcionario real Kim Ham-jin. De esta manera, el emperador pretendía asegurar que el plan de Japón acabara con la familia, asegurar que el gobierno o el imperio japonés acabara con la familia real, ¿sale? No obstante, el emperador falleció repentinamente bajo extrañas circunstancias y su hija fue llevada a Japón en 1925 cuando ella contaba con 14 años de edad. El pretexto de su partida a Japón fue allí que podría continuar con sus estudios y en realidad era para mantenerla como rehén y bajo control y no provocara ningún daño por medio de esto, de este imperio o de esta parte de que quería adquirir Japón a Corea. La última vez que la princesa usó hanbok fue el día de su partida a Japón. A partir de entonces solo se le permitió vestir un kimono o ropa occidental. Durante su estancia en Japón, su madre falleció en 1929, por lo que no pudo regresar a Corea, temporalmente para asistir a al funeral y poco tiempo fue regresada a Japón. Le diagnosticaron demencia precoz justo en el momento que ella regresó. En 1931 contrajo matrimonio con el conde So Takeyuki. Perdón, de ningún modo poderoso o influyente, o sea que no tenía título más allá y no podía exigir algún puesto mayor a ese. Este matrimonio demuestra la intención de igualdad la realeza coreana con la aristocracia japonesa. Al mantenerla vigilada vigilada a ella y a su hermano, el príncipe Ji-un, también contrajo matrimonio con una japonesa, evitando así que aquella se convirtiera en un foco para movimiento de independencia en Corea. El fruto del matrimonio con el señor Takeyuki, la princesa Dohye dio a luz a una hija en 1932, Mase, Yonghye en coreano. La princesa soñaba con regresar a Corea junto con su hija y criarla como coreana, pero a medida que Mase crecía, aquella fue desarrollando una crisis de identidad. Era mitad japonesa y mitad coreana, lo que le dio pie a que albergara una profunda ira contra su madre. En 1945 finalmente llegó a la liberación de Corea y las ambiciones imperiales de Japón fueron destruidas. Sin embargo, la princesa no pudo volver a su país incluso después de lograr la independencia. Por el contrario, fue internada en un hospital psiquiátrico y su anhelo para volver a Corea terminó agraviando su enfermedad. Pese a los intentos de su esposo por salvar su matrimonio y de que la princesa recuperara su salud mental, esta no consiguió recuperarse de su enfermedad, agravada por la soledad y la nostalgia de su patria. Finalmente, el matrimonio se separó en 1953 y en torno al año 1955, la hija de ambos se suicidó. Los 15 años que pasó encerrada en el hospital psiquiátrico desapareció de la memoria de los coreanos. Finalmente, en 1962, tras 37 largos años de alejada de su país, la princesa pudo regresar a Corea por invitación del gobierno coreano. En el 8 de febrero de ese mismo año, recuperó su nacionalidad bajo el nombre de Lee Dong-hye. Su regreso fue posible gracias a la intervención del periodista Kim Un-Juan, quien la invitó con una carta del gobierno subcoreano. A su regreso a Corea, la princesa residió en el palacio de Chang-dong-kok y falleció allí mismo 27 años después. El 21 de abril de 1989, a la edad de 76 años. Esta es la historia de esta mujer, que fue la última princesa nacida en la época Joseon. Fue la princesa que luchó por no perder su identidad y que, pese a la constante humillación y restricciones que sufrió a lo largo de su vida, supo mantener su posición como la última princesa de la dinastía de Joseon. Sus últimas palabras demuestran el amor a su tierra natal. Extrañé mi patria incluso cuando estaba en mi país. ¡Ay! De hecho, la primera vez que leí este artículo, dije, no inventes, qué cosa tan más triste. prácticamente fue la única que quedó con sangre real, ya que su hermano, según en las otras investigaciones que hice, el hermano también fallece y ella queda prácticamente con la única sangre real. Pero al morir su hija, se pierde por completo esta línea directa de la realeza coreana. Así que qué tristeza para la familia, qué tristeza para el país, porque no pudo recuperar su identidad. Y pues ya sabemos que es mucho de polémica estos temas de realeza, pero esto fue la historia, pues, de esta princesa, la princesa Dokgyen. De hecho, fue llevada a la pantalla por primera vez en la película Last Princess, con el título de Princess Dokgyen en coreano, protagonizada por Song Ye-jin. Y la película está basada en la novela de Kyun Bok-jong, publicada en el 2009 bajo el mismo título. La historia está mezclada con realidad y algo de ficción. Y pues les repito el nombre de la película, se llama The Last Princess. Y pues quien quiera ver esta película la puede buscar y saber un poquito más de ella. Bueno, vamos a escuchar un poquito más de música y ahorita volvemos para ya terminar con lo que es la playlist de Toki. Sale. Un besote a todos los que nos escuchan por medio de las sombras y espero que les esté gustando el programa. Ahorita regresamos, se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, escuchamos Night Cover. Ya vengo. K-pop interpretado por un fan. Everybody knows 한 가지만 할게 있어 Listen to my heart 네 옆에 숨을 떠야 그래 love you love you love you Make you like you like you 널 사랑하는 지지리 지지리 그래 cover Lunar. Ya estoy de vuelta. Aquí nos comentaba Cas que dan ganas de echarnos nuestros gorgoritos. La verdad sí, sí se antoja. cantar. Pero bueno. Sí, la vez pasada, de hecho nos hace falta. Tenemos que hacer una segunda edición de torneo de covers. Así que vamos anunciando, vamos amenazando que van a escuchar nuestros gorgoritos para aquellos que les interese. De hecho, también teníamos planeado, bueno, ya teníamos en pláticas, hacer uno, pero de radio escuchas. Anímense, chicos. Eso va a estar padre, va a estar interesante. Bueno, escuchamos dos cancioncitas. Estas fueron cover fan de una chica que se llama Se Song. Hizo un cover de Pentagon, de Shine. Y también escuchamos When We Are Young. Y esta canción es una canción de Adele. El nombre de la chica se los debo porque la verdad estuve buscando y no lo pude encontrar. Y a la hora de quererlo pasar, pues, a romanizar, pues, el nombre no me lo dio. Entonces, se los debo para el siguiente programa, se los tengo, ¿sale? Y me gustó por su tono de voz, su calidad de voz es muy, muy bonita y se me hizo muy, muy interesante. Pues bueno, ¿qué opinan? ¿Les ha estado gustando el programa? La verdad, les iba a decir, la primera vez que leí acerca de esta chica, la última princesa coreana, nacida en la época Joseon, Claro que va a haber más realeza coreana, pero esto ya es por medio de otros familiares o otra, no es la línea directa en cuestión de realeza, es como más primos, sobrinos que ya fueron por otra rama y algunos no tenían la sangre pura, digamos, puede decirse, de los reyes. Incluso ella no tenía como, digamos, la sangre pura porque era hija del rey, pero de una concubina. Así que qué tristeza por esa parte, pero bueno. Sí, hay que hacer una segunda edición. La verdad, sí, se nos antoja. Pues voy a mandar saluditos a las personas que me están escuchando. A mi cat preciosa. A mi Cassandra Martínez. Un besote para ti. También anda por aquí Kibib. Un besote para ti. Qué bueno que nos estás escuchando. Sé que estás desde las sombras, pero me da mucha alegría que hayas escrito para decir yo también quiero saludos. Muy bien, un besote para ti. También andaba Ángel Tapias desde la aplicación, desde WhatsApp, el chat del WhatsApp, también andaba por allá. También anda Yushi Yu, un besote para ti. También anda mi Rebeca preciosa, un besote para ti. Anda mi Mari, otro besote para ti. ¿Quién más andaba por acá? Que no se me olvide. Jauren, también andaba Ale Su, otro besote para ti. También anda mi Lilia Zaragoza, un besote también para ti, que ella nos escucha por medio de kpop.es. ¿Quién más andaba por acá? Creo que son hasta ahorita todos los que andaban por acá. Bueno, voy a cerrar lo que es la sección de playlist de Toki y ahorita regreso. Vamos a escuchar otros de sus pedidos y entramos ahora a la sección de Algo Más Que K-Pop. Ya venimos. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki. Ya vengo. 그렇게 멋지니 내가 뭘 그렇게 잘못한 거니 너무 차갑게 돌아서 내게 화나는 거야 왜 나를 보낸 거야 이럴 거면 Playlist 떼떡이 recognize. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다. Estás escuchando Night Cover aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. What? 가슴에 멍들게 만들어 이제 나도 지쳐 한두 번 속았어야 말이 되지 널 믿었었던 나를 다시 돌아보게 되지 네가 가슴에 새긴 뭐 필요 없어 난 내가 책임져 너 날 너무 쉽게 봐서 다 돌려놓겠어 내 모든 걸 든든 위로 방을 짓슬퍼도 밤물이 나 자신을 혼자 속여봐도 물들어지고 썩어버린 너 다시는 내 앞에서 꺼져버렸어 새파랗게 새빨갛게 까맣게 다 들어가버린 나의 상처 이제 지울 수 없이 세 가지 되돌릴 수 없이 멍청해져 이겼어 나를 믿은 건 우린 하나라던 그건 다 말뿐이야 여러 번 나를 속인 것도 모자라 네 주변의 사람들과 나를 비교했었지 ¿Te encanta el K-pop y tienes habilidades para escribir? ¿Eres un apasionado y te gustaría informar todo lo referente al mundo del K-pop? Tú podrías ser parte de nuestro gran equipo de notas. Estamos buscándote. Lo único que necesitas es... excelente ortografía, manejo de suite ad hoc, una buena redacción y conocimiento general de K-pop. No lo pienses más. Envíanos un correo a... reclutamientostkpop@gmail.com y forma parte de esta gran familia. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Algo más que K-Pop. Sonido indie y alternativo de Toki. Bueno, ya estoy de vuelta. Entramos a algo más que K-pop. Hoy les traigo a Lee Gina. Esta canción de Random es una de mis favoritas, así que no se me asusten. Trae un poco de... completamente el estilo de ella, puedo decirlo. Pero maneja mucho lo que es soul, jazz y un poquito de cosas más cute, ¿no? Es como más relax, más... vaya, sus niveles no son como cualquier tipo K-pop. Está muy muy interesante lo que ella trae. Ella es cantante y compositora. Ella la tuvimos por K-pop Star en el año de... bueno, según yo fue la tercera edición. Ella es del 19 de marzo de 1991. Somos prácticamente de la... de hecho es mayor que yo. Originaria de Seúl, Corea del Sur, y ella pertenece con este concurso de K-Pop Star. Ella firma después con Antena Music, y pues se queda ahí, ¿verdad? Ella ha hecho temas para dramas, colaboraciones con JYP para algunas canciones y algunas composiciones para otros artistas. Ella ocupó la tercera posición en el top 10 de K-Pop Star, la cuarta temporada. Dice, en la primera audición, este es un dato curioso. De hecho, en su audición, vamos a oír la canción que ella interpretó en su audición. Esta canción es original de ella y la reacción de los jueces es de lo más chistoso. Les traería la versión esa, pero no la tengo. Si pueden, la buscan. Ahorita les paso el nombre de esta canción, pero es buenísima. Vamos a escuchar sus canciones. Les traigo una original y otras dos que son en colaboración. Están buenísimas estas canciones. Yo, ella participó en colaboración para crear estas canciones. Una es con Onew de Shiny y otro es con Gray. Bueno, vamos a escuchar sus canciones y ahorita volvemos. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, escuchas algo más que K-Pop aquí en iCover. Ya vengo. Es una equivocación, sin querer puse otra canción. Ya les voy a poner ahorita la que es la de la audición, así que escúchenla a ver qué tal les parece. Terminamos con esta cancioncita que se está escuchando y pasamos a la de la audición, ¿sale? Ya vengo. 이러고 집에 가면 끝난 거야. 노래 안 했는데. 오, 진짜 깜짝 놀랐어. 아이고, 죄송합니다. 이렇게 했는데 갑자기 노래에서. 지금 깜짝 놀랐어. 어쩐지 이게 갑자기 뚝뚝 끊겨서 깜짝 놀랐어요. 알았어요. 자, 다시. 다시. 자, 패스 지워주세요. 자, 시작. 참아 잠시 동안만 멈춰줄래 너는 너무 빨리 가는 것 같아 조금만 아주 조금만 천천히 천천히 가주겠니 시간아 잠시 동안만 멈춰줄래 없이 길을 걸었지. Yeah. 뭐가 나올지도 모른 채. Yeah, yeah, yeah. 벗어나고파 고민거리 들러붙어. Maybe it'd be better if I faded all too. 솔직히 말해줘 babe, 어떻게 말해야 돼. 너에게 말을 걸때 너에게 말을 걸때 새하얘지는데 어질러질래 내 머릿속은 빙고래. 너도 나와 똑같은지. You don't know what I've been through. 잊고 싶어 The light in you. 도망가 볼까. 모른 척 할까. 세상은 너무 무서워. 겁이 많아 집에만 있어. Yeah yeah yeah. 날 도와줘. 거기 누구 없니? 아무라도 내 손 잡아줬으면 해. 괜찮아 괜찮아. 난 미소 짓는 표정과 부들부들 말들로 나를 보호하는 걸. 나를 보호하는 걸. 너 날 잘 몰라. 나도 날 잘 몰라. Yeah. 상처 줄까봐 난 숨어 있어. You don't know. Maybe I should stay. Mitológico y bohemio. Nightcover es para ti. Ven, haz tu pedido y escucha esas canciones de K-pop en diferentes estilos y voces. Además, yo, Toki, te hablaré sobre criaturas e historias del antiguo Corea. Todos los miércoles por la noche a las 8 p.m. hora centro de México. Única y exclusivamente por Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. Bueno, ya volví, chicos, ya es para despedir el programa. Espero les haya gustado. Ese bloque fue un poquito largo. De hecho, me encanta mucho el estilo que ella tiene. Se nota muchísimo cómo usa ella el piano o el órgano, el sintetizador también. Tiene muy buen estilo, tiene muy buen oído musical. Su composición más fuerte en cuestión de ella es musical, no tanto escrita. y no sé, la verdad se me hace muy muy muy interesante. Esta última canción que escuchamos se llama Run y fue una colaboración con Gray. Está muy muy buena, si pueden ir a ver incluso el video. El video está muy indie, está muy muy padre, incluso tiene algo como fashionista, está muy padre. Chicos, pues ya paso a despedirme. Espero les haya gustado el programa de hoy. Fue el periodo tardío del Joseon, así que espero ya luego puedan escucharlo. Estamos trabajando también para que ustedes puedan, en dado caso de que no puedan oírlo en vivo, tener una repetición e incluso ustedes seleccionarlo por medio de una aplicación y escucharlo en otro tiempo, en otro momento que ustedes puedan o tengan libre, ¿sale? Voy a mandar saludos a las personas que se encontraban por aquí el día en la noche de este miércoles. A mi querida Kat, un besote para ti. A Yushi Yu, un besote para ti. A mi querida Cassandra Martínez, otro besote para ti, comadre, qué bueno que anduviste por acá. A mi Jauren Preciosa, un besote también para ti. ¿Quién más anduvo por acá? A ver, ¿quién más anduvo por acá? A mi Lilia Zaragoza, un besote para ti también, que me escuchaste por kpop.es. También anduvo por acá Ángel Tapia, un besote también para ti. También anduvo por acá mi Kiki Vip, también un besote para ti. ¿Quién más? Digan, a mí, mándame saludos. A mi Rebeca Preciosa, un besote también para ti. Qué bueno que me pudiste escuchar. A mi Mari, otro besote también para ti. Muchísimas gracias por haberte quedado y por cederme el micrófono. También a Lesu, un besote también para ti, que anduvo también por acá. ¿Quién más? Díganme. Yo también anduve por acá. ¿Quién más? Ay, no, me encanta. Muchísimas gracias por estar por acá. Ya saben que este programa no podría ser sin ustedes, así que qué bueno que les gustó. Ángel Tapia, un besote de nuevo para ti. Muchísimas gracias. Y pues, como saben, este programa es súper bohemio, dice Cassandra, que le da mucha paz. Ese es el punto, que después de un día atareado y con mucha bullicio, pues, de la calle o de la vida laboral, lleguen a casa y escuchen un programa que los pueda relajar e incluso hacer que duerman tranquilos. Les recuerdo el horario de mañana, tenemos K-Relevant a las 4 de la tarde, para quienes pasen a escuchar. También tenemos Aquí No Hablamos Coreano con mi querida Shareni, también para que pasen a escuchar. El viernes tenemos KDB Nights con Dianishiwa a las 6 de la tarde, y también tenemos Sótano Turro con su nueva temática de miedo. Para que se vengan a escucharla, tengan una velada de terror con mi querida Jess y yo, ¿sale? También tenemos el sábado a las 9 de la mañana con DJ Mari en Paralelos del K-Pop y repeticiones de especiales de K-Mex. También tenemos a las 3 de la tarde EXO Time y Music Core sería también a las 8 de la noche. No se olviden de sintonizar Station K-Pop. Y me da mucha alegría. Si también ustedes tienen dudas acerca de un tema antiguo de Corea, me pueden mandar. Oye, Iris, ¿puedes hablar acerca de este tema en el programa? Sería perfecto. O sea, ustedes díganme qué es lo que les gustaría escuchar. De hecho, creo que yo para el siguiente vamos a hacer una retroalimentación acerca de las criaturas que hemos visto en este programa. Y vamos a estrenar la sección de City Pop que traigo para ustedes. Así que no se olviden sintonizarlo. Recuerden, son los miércoles a las 8 de la noche. Y recuerden, otro mensaje, un aviso rapidito, parroquial. Este sábado vamos a tener a las 11 de la mañana el programa de las horas VIP únicamente por esta ocasión. Así que no se les olvide. Pues ya, me retiro. Un besote a todos. A todas las personitas también que nos escucharon desde las sombras y por medio de la aplicación de Station, también un besote a todos y espero que tengan una linda y bella noche y espero que la luna las acompañe en sus sueños. Me despido, yo soy Iris Toki y los espero el siguiente miércoles. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, esto fue Nightcover. Besotes y muchísimas gracias por acompañarme.